en el año 2014 y recién ahora, después de suspender bastantes veces el juicio, se está llevando a cabo y lo más seguro es que se dé sentencias para el 2 de octubre. Así que ahí estamos acompañando, invitamos a toda la gente del barrio, a las organizaciones que se quieran acercar. Están las audiencias exactamente hoy día, también se continúan a partir de las 13 horas, hoy día y mañana. Y el 2 de octubre, como decía, seguramente se dé la sentencia. Todavía la fecha no está confirmada, pero cualquier cosa me imagino que lo estarán avisando por acá también. Otra actividad que estamos realizando, estamos hablando con la chiquita y con Caro Rodríguez, que son la madre y la hermana de Leo Rodríguez, también vivo asesinado acá en la comisaría 27, que tiene una larga trayectoria, y estamos ahí tratando de organizar nuevamente un festival, como hacen todos los años ahí las familiares y los amigos de Leo, y acompañando también su lucha, ¿no? Exigiendo justicia por Leo. ¿Y cómo sería la opinión del Estado por el trato de los policías a las personas? Sí, yo creo que el Estado está a favor de la policía, claramente. O sea, es su fuerza de choque. El Estado, la policía no actúa independientemente, no actúa por su cuenta. No es que sean policías malos, son policías que los mandan a hacer cosas que nosotros y ustedes saben que están mal, ¿o no? Todo lo que me estaban contando, que les pegan, que entran a las casas, exactamente. O sea, no lo hacen porque sean policías malos. Eso es la fuerza de choque que tiene el Estado para mandar a los barrios, para mandar a las marchas también, cuando se hacen marchas y la gente reclama por sus derechos, también los mandan para dispersar esa organización. La policía está para defender los intereses de la gente de plata y está para adoctrinarnos, para domesticarnos a nosotros y a nosotras que somos la gente pobre. Bueno, Renjo, te voy a hacer una pregunta. Quiero que pasa con las drogas que encontraron las policías, que uno de ellos se llevó a su casa y le reventaron, ¿no es cierto? Pero me parece que pasó en el noticiero que a unos 4 o 5 días lo soltaron. Hola, Belén. No estoy muy al tanto del caso, pero no me resulta extraño porque digo, hace poco, hace un par de meses, encontraron una comisaría que había una banda de marihuana, cocaína, y de repente había mucho menos, había menos de la mitad, habían kilos y kilos. Y de repente los milicos, la excusa que largaron era que se lo había comido las ratas. O sea, sabemos que no es así. Y la justicia, los jueces no hacen nada por eso. Es más, cuando eso, los policías entran a sus casas de manera ilegal, la justicia no hace nada. Cuando la policía... Hay que hacer justicia propia. Sí, de cierta manera yo creo que sí. Para mí el tipo de justicia es la justicia popular, que es a partir de esto, de lo que hacen ustedes acá en el barrio, que es organizarse, que es venir acá a las clases de apoyo, que es estar en una radio difundiendo todo esto que pasa. Me parece que va por ese lado. Muy bueno. Ahora, y la situación actual por ahora es que para hacer los allanamientos y todo eso, hay algunos policías que entran así, bueno, reventan las puertas, pero necesitan una orden del juez así para allanar o hacer todas esas cosas. Sí, es un poco lo que veníamos conversando anteriormente. La policía no debería entrar a sus casas así como si nada, si no tiene el papel, están haciendo algo indebido y que podría ser denunciado. El tema es que ver de ir a la Fiscalía de Violencia Institucional, que eso existe en el Palacio de Justicia, pero también nosotros como Correpi no los recomendamos mucho porque mucha pelota no te dan allá. Por eso apostamos más a esto, a las reuniones que hacen ustedes acá en el barrio, que se organicen como vecinos, como vecinas, y que desde ese lugar le den una solución a la cual nosotros y nosotras, como organización, como Correpi, algo de herramientas les podemos brindar. ¿Y qué cree usted del miedo que tienen algunas personas para denunciar a los policías o a cualquier persona? Primero me mataste con el usted porque no soy tan grande, pero sí, yo entiendo el miedo que puede tener la gente a denunciar a la policía porque laburan de conjunto, porque están todos metidos y atrincherados en una comisaría, y si no son de la misma comisaría igual se encubren unos con otros. Sin embargo, si tienen las herramientas para ir a hacer la denuncia, me parece que es algo válido. Repito, para mí la aposta es que se organicen entre vecinos, entre vecinas. Claro, para eso, para exigir justicia, para hacer justicia organizándose. ¿Alguna otra pregunta? Dale. ¿No? Bueno, entonces para repasar, nosotras tal vez desde la radio, desde la agitadora, nos podemos comprometer a tener una reunión con Correpi e invitar a nuestros hermanos. ¿A quién más podríamos invitar? A la gente que está pasando momentos malos. Claro. Que hace poco se llevaron un par de pibes en el barrio. Las policías que mataron a gente inocente. Bueno, podemos convocar a toda la gente que está en el barrio, hacemos unos folletitos, nos comprometemos a eso, ¿les parece, de la agitadora? Y organizamos una reunión con Correpi, así que ya te enganchamos ahí para que vengas. Todos los días, dicen, así que bueno. Todos los miércoles. Y hola, Nico. Te están saludando, ¿no? Nacho se llama. No sabía quién estaban saludando. Bueno, Nacho es nuestro operador y hemos tenido varias operadoras de este lado. Despedimos al Ringo que nos repase bien como la página de Facebook, el mail. Y yo después tengo el teléfono, así que se pueden acercar a la radio para pedir el teléfono por cualquier situación de violencia. Policial, institucional. ¿Sí? ¿Les parece que quedamos así? Y vamos con una canción y ya cerramos el último bloque, que saluden, o quieren cerrar ahora. Bueno, enseguida. Entonces, lo saludamos a Rengo, que para dejarlo libre, y después hacemos el último bloque. Bueno, gracias Romy, gracias chicas. Nuevamente les agradezco la invitación. Y para contactarse con Correpi, ya saben, se pueden meter al Facebook, buscarnos en la página de Correpi Mendoza, o si no, por mail a correpimendoza@gmail.com. Si no, como dijo Romy también, acá voy a dejar mi número de teléfono, cualquier cosa, se pueden acercar a la radio y obtenerlo. Muchas gracias. Ayah tu kali ya cuan kerja cuma dia kerja kicis. Kaya mus kolak tapi kah dia tak tahu kolak tak kuda pu ya rimani kuda way ni kuda panai kuna. Kuna ayin tak ke way kuna. Kaya muka kaya Puerto Rico nasional manta paca. Tak kuda sutik ni kaya trefe. Ilas patah kaya mus kota kita pomoncis. Cai tak ke sutik ni Latin Amerika. Uya ni kusoncis. Cancun apa? Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del

papi. Cuando quieras te invitamos a pasarte por aquí. Te enseñamos cómo que es una trap en mi país. Don't fuck with me. Estoy haciendo dinero. A la mierda los fake. El que me respeta tiene mi respeto. Y el que quiere problemas va a tener problemas. Choppy, choppy, choppy, pensando en el money, ¿por qué todas las horas? Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día parece contadora. En la cartera va un rime, la ve perfume y una calculadora. Chapi, chapi, chapi, chapi, la que con la money son las que no lloran. Chapi, chapi, chapi, chapi, pensando en el money, papi, a todas horas. Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día parece contadora. En la cartera va un rime, la ve perfume y una calculadora. Chapi, chapi, chapi, chapi, la que con la money son las que no lloran. Y a mí me gusta el espaletti. O sea, el